Nosotros, como en todo pueblo, al estar frente a las escombreras, dejó de serlo porque los vecinos y el municipio trasladan la basura de Patagones hacia la escombrera. Es ramas, los vecinos mismos, algunos que tiran la basura ahí en la escombrera, y otros que al estar cerrada la escombrera la tiran acá enfrente al montecito. Bueno, moscas, a partir de las moscas que hemos pedido con notas al municipio, hemos solicitado la presencia de funcionarios del área para que nos solucionen el problema. Lo único que nos han dicho que el municipio no cuenta con los recursos para poder afrontar la situación. La otra es que tuviéramos paciencia, que dentro de 2 o 3 años se iba a llenar la escombrera y que iba a ser tapada y, bueno, sí o sí le iban a tener que trasladar. Pero esperar 2 años, después de 4 incendios, el último incendio fue este domingo, donde fue un incendio terrible. Está grabado por drones, todos los vecinos, inclusive, te digo más, la gente que salía de la fiesta del 7 de marzo venía a pasear y a ver cómo se prendía fuego la escombrera. Los camiones del turismo carretera paraban frente a la ruta para ver semejante incendio. Yo digo, hermosa propaganda tenemos nosotros acá en Carmen de Patagones para con el pueblo y el turismo. Resulta que yo creo que es el único pueblo en la provincia de Buenos Aires que tiene un basurero a la entrada del pueblo. Entonces, a partir del basurero, debe ser Google, digo yo, en modo de ironía, Google debe decir, bueno, del basurero a la izquierda está Carmen de Patagones. Bueno, pero estamos cansados, esto es insalubre, el humo, todavía está saliendo humo en este momento y la invasión de mosca. No sé si alguno de los vecinos... Sí. Han elevado entonces notas, justo como decía Carlos, y la respuesta del municipio al menos ha sido negativa. Sí, sí, hemos hecho notas, nos hemos reunido con autoridades, ya venimos hace 2 años. Ahora hay un petitorio online que se juntan firmas pidiendo el traslado urgente del basural, ¿sí? Y también hay en modo papel, también estamos juntando firmas. Esto va a ser presentado en la próxima sesión del Honorable Consejo Deliberante. La idea es entonces que se pueda tratar en el Consejo Deliberantes. En cuanto al petitorio, justamente en la Junta de Firmas, ¿cuántas personas al menos hasta el momento han podido firmarla? Más o menos 160 firmas estamos ya. También la urgencia sanitaria, ¿viste? Esto es una urgencia sanitaria que afecta a todos los maragatos, no solo ya a nuestro barrio Copteva 2. Así los vecinos que han firmado, le consulto también, ¿son justamente vecinos del barrio o de toda la comunidad de la ciudad? Toda la ciudad, sí, sí. Porque al ser online, la vamos pasando por WhatsApp, Facebook, por todos los medios y van firmando. Así que, bueno, que sigan apoyando y que el municipio resuelva esta situación. ¿Han tenido una respuesta ante justamente lo que querían poder presentarlo para la próxima sesión del Consejo Deliberante? No. Ya vamos a ir a entregarlo. Así que... Teniendo en cuenta también justo el último incendio que fue provocado al menos este fin de semana, ¿cómo fue, cómo vivieron ustedes aquí también en frente de vecinos, siendo también que viven a metros de la escombrera? Sí, yo vivo allá a 150 metros de la escombrera. Pero esta problemática viene de hace muchos años, de muchos gobiernos. Eso fue una cantera y después se empezó a rellenar con basura. Y no sé quién provocó el incendio, pero el último fue, porque ya van 4, el último fue terrible. Un incendio impresionante. El humo y el viento decían que estaba para el otro lado, porque si llega hasta para el lado del pueblo, era... La quema de cubierta era un humo negro que ni se veía. Por eso cortaron la ruta también. Fue tremendo, fue. La idea entonces es que también pueda actuar el municipio para que no ocurra nuevamente, y si ocurre en ese sentido, que no se descontrole y que al menos el fuego no se propague por otros lugares. Exactamente, porque al principio la escombrera estaba bien organizada, pero después, como todo, ¿viste?, se abandona, deja que la gente... tire de donde quiera, o sea, la organización que había se fumó. No ponen gente quizá capacitada para manejarlo, ¿viste? Porque al principio estaba muy bien organizada. Yo he llevado la basura y te indicaban dónde. Inclusive el camión municipal venía todos los días y el residuo domiciliario lo llevaban a Viedma. Pero después, ¿viste? Se descontroló todo y tiraban, o sea, relleno todo mezclado. La máquina lo tapaba. Y eso se prende fuego y no hay forma de apagarlo. Se prende 2.5 metros para abajo y no hay forma de apagarlo. ¿Qué es lo que sienten ustedes también, teniendo en cuenta que la respuesta del municipio es a largo plazo, pensando también, como bien había dicho Carlos, de a 2 a 3 años? Sí, esa es la propuesta de los funcionarios que vinieron a charlar con nosotros acá. Pero quería recordarles también de que nosotros queremos el traslado urgente. No queremos ya perder más tiempo con esto porque se va dilatando, las excusas ya no caben y bueno, lo que pedimos encarecidamente es que el gobierno municipal se haga cargo de esto de una vez por todas, que afronte la situación, si bien esta gestión, esta y la anterior fue la que trajo el basurero acá. Pero estaba el GIRSU, era una entidad que se encargaba de recolectar los residuos acá, subirlo a un camión y llevarlo al GIRSU de Viedma, allá atrás de la cuchilla. Se desfinanció todo, quedó todo en la nada y cada uno que se arregla como pueda. Bueno, y las consecuencias las estamos pagando nosotros. ¿Han podido tener diálogo también con las personas, al menos que se hacen cargo de la escombrera? No, han venido el director de a cargo de la escombrera y bueno, nos dijo que no hay presupuesto para afrontar la situación. Nosotros entendemos que se ha desfinanciado y que el Estado está ausente en este momento a nivel nacional y provincial. Bueno, están haciendo lo que se puede y bueno, y recursos sabemos nosotros que hay poco y nada, pero por lo menos que deje claro, que elijan de una vez por todas que nosotros, nuestra salud está dependiendo de todo esto. ¿Algo más que alguien quiera agregar? No, que es una emergencia sanitaria y que resuelvan, que las autoridades resuelvan. Eso es lo que pedí.